¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabés que cuenta el columnista Sidney Harris que en cierta ocasión acompañaba a comprar el periódico a un amigo suyo, quien saludó con cortesía al dueño del kiosco? Este le respondió con brusquedad y desconsideración. El amigo de Harris, mientras recogía el periódico que el otro había arrojado hacia él de mala manera, sonrió y le deseó al vendedor un buen fin de semana. Cuando los dos amigos reemprendieron el camino, el columnista le preguntó: ¿te tratas siempre con tanta descortesía? Sí, por desgracia. ¿Y tú siempre te muestras igual de amable? Sí, así es. ¿Y por qué eres tan amable con él cuando él es tan antipático contigo? Porque yo no quiero que sea él quien decida cómo debo actuar yo. Mira vos, cada uno tiene que obrar como un verdadero actor y no como un reactor. El verdadero amor siempre debe tener iniciativa. No se maneja solo por respuesta a las actitudes de los demás. A veces nos pasa que esperamos que nos traten bien, nos saluden amablemente, nos digan cosas agradables para después hacer lo mismo o todo lo contrario. El que trata de ser fiel a Dios siempre busca actuar con amor. Como dice el libro El vendedor más grande del mundo, ¿cómo reaccionaré ante la conducta de los demás? ¿Con amor? Porque así como el amor es el arma con la que me propongo abrir el corazón del hombre, el amor es también mi escudo para resistir los dardos de odio y las lanzas de ira. La adversidad y el desánimo azotarán cual huracán mi nuevo escudo, hasta quedar finalmente reducidos a fina lluvia. Mi escudo me protegerá en el mercado, me sostendrá cuando estoy solo, me estimulará en momentos de desánimo, pero también me calmará en épocas de gozoso transporte. Te propongo entonces que te decidas cada día a reaccionar amando. ¿Lo charlamos?